Bueno, con mucho placer los voy a introducir a dos caras del mismo amor. Su siervo, su majestad, su siervo.